Soy una perra melancólica. Maldito el día que me dijiste será la única. Mira el desastre que has dejado y me volví alcohólica. Por poco y caigo en un volcán de mierda tóxica. Suena ridículo y si pudiera repetiría. La cabeza me tiene jodida. No tengo receta de esta pastilla. Si la mariposa no da cosquillas, es que quizás son solo polillas. Y me he puesto tan chimba sin ti. Son las 11 y 11 y no hay nada mágico en esto. Una vez más me fallaron, es la última vez que lo hago. Check. Sentimiento congelado, una eternidad de soledad. Y la verdad, mejor así que la ansiedad de ver que no me responde. Te veo en línea pero no responde. Botella llueve para aclarar la mente. Otro viernes me pongo demente. Subiendo en tarifa con desconocido. Me cuesta andar fingiendo que te olvido. Me cuesta aceptar que yo siempre pierdo. Tú me ignoras y yo más te quiero. Tú me mientes y yo más te creo. Está feliz, dices a todo el mundo que ahora estás.